Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Extraordinario, pues, sabadito. Estamos aquí al pie del cañón con esta entrevista preparada especialmente para ustedes que amablemente nos acompañan. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues el día de hoy disfrutando de lo que viene, de los eventos. Siempre tenemos teatro, tenemos cine, tenemos obviamente los eventos culturales y en este caso tenemos un evento al que tiene que no pueden faltar ustedes, mis estimados amigos Radio Escucha, nos han preguntado mucho. Es ya un evento de tradición aquí en la Ciudad de México y afortunadamente regresa al Palacio de los Deportes, ni más ni menos que Exposexo y Erotismo 2017. Y bueno, pues obviamente el lujo visual lo tenemos hoy con Silvia Santés, a quien saludamos con mucho gusto. Silvia, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida aquí al Punto Crítico. Ok, muchas gracias por la invitación. Muy guapa ella. Bueno, pues permítame comentarles que es actriz porno de Sex Mex. Y de hecho ya lleva su propia marca, ¿no? SilviaSantés.com. Así es. De una vez para que lo tengan presente. Y bueno, pues si gustas ponerte un momentito de pie ahí para que nuestros amigos de una vez disfruten y vean la sensualidad y un poquito del cachondeo que trae el día de hoy mi estimada Silvia Santés. Lo que verán. Digo, porque además, obviamente, mis estimados amigos radioescuchas, pues vino perfectamente bien ataviada aquí al Punto Crítico y ni modo de no lucirlo, ¿no? Sí, sería el colmo no poderlo lucir el día de hoy. Así es que bueno, pues por eso la invitación, muchísimas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Ahora, estamos esperando, pues, pero qué bueno que estás con nosotros. Digo, bien acompañada que estamos, Silvia, claro, bien acompañados. Gracias. Oye, Silvia, pues 3, 4, 5 de marzo es la cita. Así es, de 3, 4, 5 de marzo en el Palacio de los Deportes, boletos 250 general, VIP 500 pesos con sus beneficios obviamente. Y va a empezar de 2 de la tarde a 10 de la noche. Correcto, entonces tenemos ahí la cita, tú tienes todos los datos de lo que vamos a vivir, la experiencia obviamente. Por ejemplo, en tu caso, vamos a hablar primero de lo que tú vas a estar llevando a cabo en Exposexo y Erotismo 2017. Pues va a haber shows eróticos, aquí obviamente todavía está un poco censurado el asunto de poder mostrar el sexo en vivo, pero vamos a tener shows eróticos, representación de ciertas escenas. El día domingo, de hecho, se va a hacer un casting. No tengo bien los datos de cómo se llevarán a cabo por lo mismo de la censura, pero va a haber casting el domingo para los caballeros que les gustaría entrar a esta empresa y a este mundo. Y de hecho también el domingo vamos a tener premiaciones para varios rubros con respecto a esto. Mejor escena teen, hubo un torneo de squirting donde yo fui ganadora, o sea, me voy a llevar mi premio. ¿Ese premio de qué es? Como la que mejor squirting entre las chicas tuvo. Ah, ok, ok. Un torneo, okay. Tuvimos cuatro ¿Como un pool dance? No. No, el squirting es la eyaculación femenina. Ah, caracoles. Suelta. Perdón, ahora sí, discúlpeme la ignorancia. Suelta mucha agua. Y de eso, entonces tuvimos un torneo, está en sexmex.3x. Ajá. Y pues la ganadora de esto fui yo. Entonces se van a premiar diferentes, la MILF del año, chicas maduras, el pene más grande, diferentes tipos de premiaciones. Esta se va a llevar a cabo el domingo. Aparte de eso va a haber obviamente pues la venta y la promoción de ropa sexy, de lencería. Sex shops van a estar ahí mostrando sus juguetes, va a haber conferencias y pláticas con respecto a todo el tema sexual que pueda haber. Nos van a acompañar algunas farmacéuticas que pueden ayudar a resolver ciertos temas, sea anticonceptivos, sean tal vez de enfermedades, falta de erección, de todo ese tipo de cosas. Va a haber convivencia, cotorreo de todo tipo con los actores internacionales que vienen europeos, vienen estadounidenses. ¿De dónde más? No, ahorita no me acuerdo de dónde más, pero... Oye, y por ejemplo, estos extranjeros que vienen, ¿tú tienes oportunidad de interactuar con ellos o aprovechan, ahora sí que aprovechan el viaje para llevar a cabo alguna película, algo así, algún cortometraje? No sé, me viene a la mente... no, eso es aparte, muy aparte. Pues... Digo, porque aprovechando, no es fácil traerlos, ¿no? Sí, y bueno, cuando están aquí, tú eres de la Ciudad de México. Sí, yo soy de la Ciudad de México. Ahorita tenemos a un chico invitado, un catalán, y de hecho sí se va a aprovechar para grabar con él. Él obviamente pues es conocido en esa parte de Europa y se quiso venir a aventar un clavado a ver qué onda con la industria porno mexicana. Viene la, ¿cómo se llama? El matrimonio es muy famoso, son de Brazer, que son Singh, la familia, los chicos Singh, el pelón, uh-huh. Singh, que es muy, como muy famoso. Viene también a acompañarnos, no tengo idea si ellos van a poder, si van a querer más bien grabar, sé que sí nos vienen como presencia y obviamente pues a promocionarse entre ellos, ¿no? Y tenemos es que tenemos a varios... Sí, claro, no te preocupes. Todo lo que va a haber de esposexo y erotismo, obviamente ya nosotros ya tenemos, pues digamos que la parte extraordinaria ya lo conocemos. Digo, ¿cuántos cachondos no tenemos aquí en la Ciudad de México? Muchísimos, ¿no? Coméntame, Silvia, antes de... O si quieres comentar, si ya tienes la información. Sí, pues quería comentar de que entre las estrellas internacionales, que es como muy atractivo para los caballeros, está Kendra Luz, está Keisha Singh, precisamente, Tasha Ring... Y esta niña, Verónica Rodríguez, de varones también va a haber este chico catalán, ahorita no me acuerdo de su nombre, Silva, sé que se apellida, el pelón de Brazer y pues otros chicos que se están apuntando a querer ser candidatos para esta industria. Oye, extraordinario, coméntanos Silvia, ¿tú cómo comenzaste en esta industria del porno y qué tal, cómo te sientes en ella? Se ve tu cara de satisfacción, se ve que estás contenta, la estás cotorriendo bien, ¿no? Sí, no, bueno, yo inicié de forma independiente. En algún momento en mis redes sociales me vio un actor de Sexmex y le comentó a Fernando de Ira precisamente de que pues, ¿por qué no me hacían como un casting, no? ¿Y tú qué hacías en tu blog, no? Digamos que en tu blog. Pues sí, digamos que... Te desnudabas y sí, toda hacía la onda, cosas, ¿no? Medio cachondonas y todo, y me, entonces, pero yo ya había mandado una solicitud que le encontraron años después. Y suele suceder. Sí. Y coincidimos, le gustaba lo que veía, lo que hacía, y pues ya. Ahorita ya formo parte de la compañía de Sexmex. Esto ya tiene 2 años y medio. Yo en sí lo hacía de forma privada con algunos clientes que llegué a tener. Les gustaba grabarme, pues no tenía ningún problema en eso. Ah, perfecto, extraordinario. Y cuéntame exactamente cómo están tus medidas. ¿Qué medidas tienes? Pues yo creo que estaré... Últimamente no has tomado tus medidas. Últimamente, no, es que sí... con el obviamente uno se mantiene como muy normal durante todo el año, vas a una grabación, como que te pones un poquito a dieta y de repente subes otra vez, ahorita con todo el atareo pues seguramente ya bajé de peso, de medidas, de todo. Ajá. Pero siendo en los, no sé, 92 a 63 tal vez, y de cadera sí, no, eso sí no me la he medido, me creció un poquito este año el capuz. Ahorita vamos a hacer, yo creo que una trivia, ¿no? Vamos a hacer una trivia y a ver el que le atiende a la cadera, pues ya se llevará unos accesos para exposexo y erotismo, ¿no? Okay, ¿qué opinas? Me agrada. ¿Qué es lo más difícil en esta industria? Algún reto que tú digas, caracoles, no pensé que esto fuera a pasar. Digo, obviamente uno cuando entra a esta onda dice, pues no me espanto de nada, ¿no? No, pues no hay bronca, yo ya le entro a todo sin problema. Pero algo así que tú de repente digas, caray, esto no me lo esperaba, o que te hayas puesto un poco tímida, algo así. No, para nada, no se dan tu carácter ni nada por el estilo. No, de hecho no, bueno, hasta ahorita yo creo que soy la que he tenido la modalidad un poco más fuerte en la compañía, que hay una modalidad que se llama Sextour, que es donde te metes cualquier tipo de objeto que no es literalmente sexual. Entonces pues yo he tenido grabaciones con frutas, verduras, o sea, botellas, o sea, me he metido hasta lo que no tienes idea. Entonces tengo como esa modalidad. Entonces pues en cuestión sexual no he tenido ningún problema, nada me intimida. No he hecho el anal porque no me ha tocado, pues es entre más tardes en hacer algo, creo que más interés genera. Exacto. Y pues veremos quién será el afortunado en que haga esa escena conmigo. Y pero en general no, como tal en la industria no se me ha hecho nada difícil, más bien es como difícil en la vida cotidiana, porque pues familiarmente pues es aceptado, ¿no? Pero pues de repente si no falta quien te juzgue, o la amiga de un amigo que te ve así de, nah, es que estás, ya sabes, palabras así de zorrájale, ¿no? Sí, así de, ¿qué te pasa? A ver, espérate, este es un trabajo y tanto. Claro, ¿no? claro. Oye, pues qué padre, extraordinario. Y en este caso aquí en Exposexo y Erotismo, ¿va a ser tu primera, ahora sí que tu primera vez? No, es la tercera participado. Vez. Sí, es la tercera vez. Y ya con esta es oficialmente la primera vez que voy yo como actriz porno de Sexmex. El año pasado fui pues digamos como apoyo. todavía no grababa con ellos, estábamos en eso, y la primera fue en el 2014, que también nada más fui a apoyar a otra compañía. Tú vas a estar llevando a cabo un show erótico, vas a estar llevando shows sí. eróticos, vas a estar sacando la foto baile, con los... Claro, claro, foto, baile, show, todo. Ahora sí que vas a estar animando y poniendo cachondos a todos, esa va a ser la misión, va a ser el objetivo, ¿no? Exacto, eso es lo que esperamos. ¿Qué otra cosita vamos a tener por allá en Expo Sexo y Erotismo? Algo que te venga presente, por ejemplo, estaba viendo también que va a haber, pues obviamente las parejas swingers. Sí, bueno, para empezar, lo que ya ahorita está, la novedad de, por ejemplo, el área VIP es de que precisamente va a haber como un área especial para la gente swinger, donde van a poder obviamente presentarse, convivir y toda esa onda. Va a haber un lounge donde van a poder estar súper cómoda la gente que pagó su VIP. ¿Qué más va a haber? Una barra como especial de alcohol para ellos, entre otras cosas. Lo general, pues va a estar ahí caminando y todo. Sí va a poder ver ciertas cosas, pero el VIP, por ejemplo, va a estar más cerca, no va a hacer colas para las fotos. La convivencia va a ser diferente, ¿no? Siempre dando una ladita más, obviamente nos conviene mucho, mucho más. Claro, ¿no? Sí, se va a poder. Va a seguir a la venta los boletos los mismos días del evento, pero pues obviamente pues se van a tener que formar y toda esa onda, se van a poder perder algunas cosas si no lo hacen a tiempo, ¿no? Entonces por eso ahorita ya llevamos haciendo promoción desde hace más de un mes, porque ya sabe, este año se esperan más de 30,000 personas, se espera que pues ya hayan adquirido sus tickets, hubo algunas dinámicas, yo todavía estoy en una dinámica en Instagram donde voy a regalar un boleto. Eso ya está en mis redes, ya nada más faltan 3 letras, era un collage y todo eso, ya faltan 3 letras y ya, que se lleven los boletos. Y varias hemos hecho dinámicas precisamente para que nuestros seguidores también tengan esa recompensa de poder ir a vernos, ¿no? Y nosotros te encontramos automáticamente como silviasantias.com. Ajá, esa es la página oficial. Esa es la página y las redes sociales. Twitter Silvia Santés, Instagram Silvia Santés Oficial y tengo una página de Facebook que es Silvia Santés, así me buscan. Quien me conoce sabe que luego va a ver mi perfil, aunque luego me quieran piratear más. Oye, ¿y qué te ha tocado así súper cachondo, así, digo, alguna orgía, algún lugar en Acapulco, algo así súper excitante, súper padre, que puedas obviamente recomendarle a las chicas, ¿no? Pues a mí y a los caballeros. Me tocó hacer una escena al aire libre cerca de un laguito, ahí como con gente alrededor. Estábamos cuidando obviamente que no nos vieran. A mí ese tipo de escenas me gusta, donde hay gente como que te puede ver y cuidar, eso como que es la adrenalina. Uh-huh. Igual me tocó grabar en un carro en movimiento, entre que me dejaban en el aeropuerto y eso es así... rapidísimo, y pues siempre es padre como que si te alcanzan a ver el que te están ahí morboseando y eso, pues a mí sí me gusta. Es rico, pero eso obviamente no lo estaban grabando. ¿Sí? Grabando. Lo estaban grabando. Se fue a escena así de, ¿qué onda? Pues empezamos ahí. Ya, hoy en día ya usan mucha cámara pequeña, ¿no? Ajá, cámaras portátiles, sí, mientras tenga buenas resoluciones es lo que importa, ¿no? Y se esté bien editado el video, porque de repente obviamente pues un topic, mi pequeña, me morí de la risa y cosas de ese tipo. Que obviamente tienen que editar, ¿no? Sí, no, tenemos muy buenos bloopers, algún día tal vez lo suban y pues sí, pasa de todo. Todo lo podemos ver, por ejemplo, en tu página oficial y en la página de Sexmex. Ajá, sexmex.3x. Sexmex.3x. XX. Ah, perfecto, para que no haya problema, exacto, perdón. Exacto, porque luego lo buscan en .com y no lo encuentran. Aquí hay varias modalidades en esos términos y ellos son 3x. Es que como no me ha tocado visitar esas páginas, como se dan cuenta, estoy muy muy güey en este aspecto, mis estimados amigos radioescuchas televidentes. Una disculpa, ¿no? Yo te invitaría. Han de ser diciendo ese güey que pez, ¿no? Pues yo te invitaría para que fueras a entrar, a entrar a una conferencia y te enteras un poquito más del tema en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Al final el sexo creo que todos lo practicamos, pero pues no todos sabemos de términos, ¿no? Pues por ejemplo, una posición, ¿no? Pues a mí me gusta que esté encima de mí, pues se llama misionero, ¿no? O sea, sí, claro. Todo tiene un término en esta onda. Oye, y pues alguna recomendación que puedas darles a las chicas en cuanto al sexo oral, en cuanto a, pues no sé, que disfruten su sexualidad, algo así rico, sabroso, cachondo. Yo la mejor recomendación, y no nada más para las chicas, para los chicos, es que a mi gusto que se masturben. Porque conozco muchas chicas, conozco chicas que son asexuales, que ya lleva tanto tiempo solas por X o por Y, ya no tienen pareja, y el libido se baja, o sea, eso te lo puede decir cualquier doctor. Entonces tú, aunque no sea tocada por otro hombre, mientras tú te sigas produciendo placer, pues nunca vas a perder las ganas de querer buscarlo, ¿no? Ahora sí que digamos que si pierdes como un músculo, ¿no? Sí, o sea, si no haces ejercicio... Servir, se acaba, ya está, no sé. Entonces ya después, o sea, lo que recomiendas es que la gente se masturbe, ¿no? Sí, no necesitas tener pareja para pasártela bien, por eso hay millones de juguetes, tócate, aprende, juega, tócate y aprende, y cuando te llegue alguien, pues ya por lo menos vas a saber pedir qué te gusta, ¿no? Creo que eso es como básico y siempre vas a tener libido arriba. Yo siempre he dicho, a mí, el día que me deje de gustar el sexo, dejo de hacer esto, pero pues como lo practico tanto, no dudo que me deje de gustar. Oye, qué padre, y además otra cosa, ¿estás, qué tal, novio, casada, algo así, o eso, ahorita cero, obviamente? No, por cero, la verdad no funciona de... por este, sí. ¿Te gusta la variedad? No, digo, en este momento. Tener amigos cariñosos, claro que sí, soy muy cuidadosa en el aspecto de quiénes son, porque, pues, yo no sé cómo sean ellos fuera de este ambiente, o sea, yo me tomaré mis estudios cada 3 meses, es más, te los podría traer ahorita de los últimos que me tomé hace menos de 2, y yo sé que estoy limpia de enfermedades, pero pues yo no sé de mis parejas con quién se puedan meter, ¿no? Exacto. Entonces tengo que ser muy cuidadosa en a quién le voy a dar el sexo y por qué, ¿no? Correcto, correcto. Oye, pues Silvia Santés, qué padre que nos hayas acompañado, no sé si... Te repito, como que me agarraron ahora sí que de bajada aquí estos señores aquí de la producción. Pero pues, ¿qué podría ser algo atrevido aquí para nosotros? Y obviamente a través de las redes sociales en YouTube, ¿no? Algo así que... Se les van a cerrar el DC. Y a mí no tengo problema en hacer chiches para la banda, pero pues no sé si se lo vayan a permitir. Yo creo que sí. Si es posible, pues obviamente para capturar un poquito más de seguidores, ¿no? Vamos a ver. Entonces ahí lo voy a poner obviamente en este momento un... Va a poner nuestro productor, va a poner un poquito de... No, lo que va a poner es música cachonda en este instante. Entonces, sin problema, porque este es el momento en el cual debemos de aprovechar para disfrutar, mis estimados amigos. Venga. Perfecto. Es lo que van a ustedes a disfrutar, por supuesto, de Expo Sexo y Erotismo. Y ahora de cadera, pues vamos a hacer la trivia, ¿no? A ver exactamente qué es lo que vamos a disfrutar. Ustedes van a... Ahí está para nuestros amigos, nuestros seguidores. Y que no nos vayan a censurar, que eso creo que es lo más importante, ¿no? Claro que sí. Sí, no. Oye, pues extraordinario. Me han cerrado cuentas por menos, ¿eh? ¿Sí? Ay, caracoles. El negro así de... Bloqueada tu cuenta, yo qué triste. Sí. Oye, pues vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a ver qué pasa, vamos a hacer las trivias y vamos a invitar. Adiós, ¿no? Adiós, el punto crítico, ¿no? Pero la intención y lo más importante que vamos a estar disfrutando, mis estimados amigos, va a ser del sexo, esta edición extraordinaria 2017, donde no dejen de ver a Silvia Santés, que va a estar ya al pie del cañón y que amablemente pues nos vino a mostrar algo de lo que va a ser esta extraordinaria y gran presentación. 3 días intensos de placer, de erotismo, de entretenimiento para adultos. Así es, ahí los esperamos. No sé, la verdad, mujeres, vayan, va a haber muy buenas cosas para nosotras. Pues ellos creen ya saberlo todo, pero la verdad es que no, siempre se puede aprender más. Muchísimas gracias. Pues amigos Radio Escuchas, sabemos que ya se quedaron cachondos, ya se quedaron calientes. Vayan a echarse un refresquito, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com. Síganos en las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.